Las veces que hemos hecho junta y todo y no dan bolilla. El otro día el presidente de la junta dijo que Pesati no le da pelota. Ajá. No lo quiere recibir. Claro. Bueno, a ver, vamos. ¿Sí? Bueno, Ernestina, vecina aquí del barrio Seferino. Sí. Bueno, con una visión que no es para nada buena. No, es que no se puede salir tampoco, porque uno pone ladrillitos para salir y vienen los autos y se los rompen y claro, estamos en la misma, igual. Claro. Así que la problemática de cloacas acá es un problema grande. Hace tiempo, ¿no? Sí, hacen años, no tiempo, años. Y aparte los perros. Dijeron que iban a venir a juntar los perros, tampoco vienen. No hacen nada, pero los impuestos hay que pagarlos continuamente, ¿eh? Claro. Sí, sí, eso no le perdona. Para eso sí mandan un boleto y todo, pero para esto no. Uh-huh. Es una pudrición, es todo agua servida son. Claro. Y adentro, cuando se llenan las cloacas de adentro, porque viene mi nieto y se mete adentro de los pozos y destapa él. Pues si no... Se rebalsa todo para adentro. Para adentro. Ajá. Y también. Vinieron los otros días, limpiaron adentro. Le digo, ¿y qué van a hacer la basura? Ahora, mañana la venimos a sacar. Ahí está todavía la basura. Uh-huh. Y acá tiene basura también ahí. Todo el día. Ajá. ¿Eso está hace mucho? Años que no sacan eso. Acá uno que por ahí con la escoba corre un poquito la basura y que corra el agua para allá, pero si no, no se puede. Le digo, no sé para qué tanto. Barrido y limpieza pago. Ajá. Uh-huh. Mucho efecto no hay, ¿no? O sea, los impuestos sí, pero después... Pero la no demás, nada. Uh-huh. No, es una vergüenza. Ernestina dice, me imagino que se le complica hasta para abrir la ventana acá, porque lo tiene y aquí. Todo cerrado. Claro. Es impresionante. Y aparte que no te dejan tirar agua, porque dice que el agua no hay que tirarla. Le digo, no, yo mientras me cobren el agua voy a tirar. Porque le digo, si no me cobran el agua, no tiro. Pero yo voy a poner planta porque por lo menos un olor a planta puede salir. Pero si no, esto es un asco. Y no tan solo yo, todos, ahí hay más chiquitos y todos con la misma. Y se suelen enfermar los chiquitos acá, ¿no? Sí, acá los tenemos, tengo una nena discapacitada, ven y... Corre más riesgo todavía. Más riesgo. Ernestina, con la Junta Vecinal han tratado de hacer algo. Sí, levantamos firmas y todo, ¿eh? Ajá. Pero dicen que no le dan bolilla, no los quieren recibir. Así que no sé, yo le decía, el otro día me decían, ¿por qué no va al canal? A la televisión, que vengan y... Pero al pedo, le digo, si no van a dar bolilla, ¿por qué vamos a ir? Y esta lo tienen a diario, aquí en la puerta de casa. Todos los días. No hay un día que no esté esto lleno de agua. Y a veces cuando uno tiene que salir apurada, tenemos que correr hasta la esquina o si no ir allá, allá también está lleno. Claro, sí, todo sí, el barrio. Todo el barrio. Es un asco. Ernestina, le agradecemos. No, gracias a ustedes por andar.